realmente fue un concierto hermosísimo, íntimo, sutil, elegante, con swing, ritmos brasileños, por ahí, ritmos brasileños en un tema. Un dúo, ya le digo, pero que una maravilla. Yo me quedé entusiasmadísimo con la propuesta musical. No hay lugar para el efectismo ni el artificio. La desnudez es la credencial básica que define la honestidad y la voluntad de riesgo de estos dos jóvenes intérpretes. Bajo estas premisas, Maite Alguacil y Pau Llegadas nos deleitan con un repertorio que va desde el jazz más tradicional hasta el pop, teniendo siempre como punto de partida la exploración de los recursos de cada uno de los instrumentos, una su voz y el otro el contrabajo, y abrir con ellos un amplio abanico de posibilidades, tonos y colores. Este es el repertorio que vertebra su primer disco a dúo, Better Together. Escuchamos un tema de Ray Charles, un clásico, y ahora vamos a escuchar un tema más moderno, un tema de John Mayer. Stop This Train. Maite Alguacil, Pau Llegada. Maite a la voz, Pau al contrabajo. Noctámbulas, Noctámbulos, buena tarde. Don't stop this train. Don't This train, wanna get off and go home again. I can't take the speed, it's moving in. I know I can, 'cause now I see I'll never stop this train. I'll never stop. Stop This Train, un original de John Mayer. Maite Alguacil y Pau Llega, Maite a la voz, Pau al contrabajo. Maite Alguacil, esta joven cantante, nació en Madrid. Inicia sus estudios musicales a la edad de 12 años en el Conservatorio Profesional Rodolfo Halffter de Móstoles, donde cursa grado elemental y grado medio en la especialidad de flauta travesera con Raquel Vázquez, aunque paralelamente durante 3 años recibe clases particulares de Marita Nova. Posteriormente se traslada a Barcelona y aquí es donde comienza esta otra parte de Maite que la lleva a este disco que estoy presentando esta tarde. Y para continuar sus estudios de grado superior en la Escuela Superior de Música de Cataluña, SMUC. Y acaba la carrera de flauta travesera clásica y contemporánea con la profesora Julia Gallego. En ese mismo centro comienza su interés por el jazz. Y poco a poco acaba siendo su principal prioridad. De este modo, después de finalizar la carrera de flauta travesera, se prepara las pruebas de acceso para la especialidad de canto de jazz en el mismo centro y consigue, ojo, la primera plaza. En junio de 2011 acaba sus estudios en SMUC, o en la SMUC, porque es la escuela, licenciándose en la carrera de canto jazz, donde ha recibido clases de canto con Carmen Canela y Ana Finger, combo con el pianista Joan Monet, el trompetista Matthew Simon y el saxofonista Eladio Reynón. Canto con Carmen Canela, Ana Finger y Mireia Lara. De improvisación con el compositor y pianista Agustín Fernández, arreglos de jazz con Luis Vergés, análisis de jazz con Pep O'Callaghan y Francesco Capella y composición de jazz con Luis Vidal. Durante este periodo académico ha recibido clases de David Hoffman, Dick Oates, Jerry Bergonzi y Jim Snidero. También ha asistido al 11º Seminario Internacional de Jazz y Música Latina de Valencia en el año 2009, donde recibió clases de Jesús Santandreu, Tony Belenguer, Avi Rabade, Geraldine Carrington, Víctor Mendoza y Débora J. Carter, esta última cantante. En el ámbito profesional ha sido integrante de diversas formaciones como el Ugetsu Quartet, Jazz Pilgrims, Ivanov Jazz Group, Mainz Trio y actualmente forma parte de este proyecto de dúo. El Maite Alguacil y Pau Llegada Duet, y también con su grupo Maite Alguacil Cuartet, y con Víctor Correa, trombonista que estuvo aquí en el estudio presentando otro disco, pero al mismo tiempo nos habló del Víctor Correa Vocal Cuartet. Bien, ahí tenemos una semblanza de Maite Alguacil. Volvemos al disco Better Together. Y ahora, ¿qué hemos escuchado hasta ahora? Dos temas. Ahora vamos a escuchar un clásico. Todo un clásico, un estándar. Una balada de Cole Porter. En el Jamboree, cuando la escuché, es de aquellas interpretaciones que te ponen la piel de gallina y los vellos de los brazos de punta. So in Love. Maite Alguacil, Pau Llegada, tema de Cole Porter. Strange deep, but true deep, when I'm close to you, dear, the stars. Se lo decía, de esas interpretaciones que te ponen los pelos de punta. Una preciosa balada, muy, muy, muy emotiva. de Cole Porter, So In Love. Maite Alguacil, voz, Pau Lligadas, al contrabajo. Bueno, y como hay varias atmósferas que se crearon en aquella noche en el Jamboree, desde íntima, bueno, fue un concierto muy íntimo porque la sala Jamboree es relativamente pequeña, hay una cercanía increíble con los músicos y ellos solamente eran dos, voz y contrabajo, pues ya más cercanía que esa, imposible a no ser que sea alguien solista, ¿no? Y varias atmósferas tranquilas, relajadas como esta y otras piezas que nos dieron un aire algo más festivo, más alegre. De Rodgers y Hammerstein, este My Favorite Things. Noctámbulos, buena tarde. Un original de Rodgers y Hammerstein en la voz de Maite Alguacil, acompañada estupendamente bien por Pau Llegadas al contrabajo, de su álbum Better Together. Pau Llegadas comenzó a estudiar bajo eléctrico con Javier Martín y más tarde con trabajo clásico con José María Escribano. Más tarde fue al taller de Músics de Barcelona a estudiar asignaturas teóricas con el baterista Xavi Maureta, el guitarrista Vicenç Martín y el saxofonista John Robles, entre otros. Y paralelamente tomaba clases instrumentales de contrabajo clásico con Rafael Esteve. Y fuera de esta escuela, bajo eléctrico con Bernat Hernández. Si ya pueden ver que es un chico joven, pero que se ha dedicado a estudiar seriamente, no solamente lo que es su instrumento, sino también interesarse por otros aspectos en su formación musical. Ha terminado sus estudios de contrabajo de jazz en la SMUC, aquí en Barcelona, y ahí es donde conoce a Maite Alguacil, en la misma escuela. Allí estudió con profesores como Mario Rossi, Tony García Areque, Andrew Ackerman y Horacio Fumero. A nivel profesional, ha actuado en varios festivales de jazz del país y con una gran cantidad de formaciones en la mayoría locales de Barcelona y alrededores. También ha grabado discos como John Diaz, We Sing Wayne Shorter, un disco que ya presentamos aquí, a Contra Blues, este no lo conozco, y Hotel Guru, ese creo que también presentamos algunos temas aquí en el programa. Bien, nos vamos a Brasil de la mano de Maite y de Pau. Un tema de Tom Jobim, O que tiña de ser, lo que tenía que ser. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Buena nit, en Valparaíso, en Granada, Radio Almaina y Radio Arc, en Torrelló. Porque foste na vida a última esperança, encontrar-te me fez criança, porque já eras meu, sem eu saber sequer, porque és o meu homem. E eu tua mulher, porque tu me chegaste sem me dizer que venhas, e as tuas mãos foram minhas com calma, porque foste a minha alma como um amanhecer. Porque foste o que tinha de ser. Hermosísimo tema, Lo que tiña de ser, una pieza de Antonio Carlos Jobim, Tom Jobim, en la voz de Maite Alguacil, acompañada por el contrabajo de Pau Lligadas, de su álbum Better Together. Si quieren más información, este disco está editado con el sello Aladit Records. O pueden contactar. Bueno, busquen en internet, de fácil, pongan Maite Alguacil y ya les saldrán las formas de llegar a ella y llegar al más información del disco. Y Pau Lligadas. Pau y Lligadas con doble L. Bien. Noctámbuls, bona tarda. Bona nit en la radioneta en Valparaíso, también en Radio Almaina, que nos escuchan de madrugada, y en Torelló Radio Arc, que nos escuchan allí los sábados a partir de las 21 horas. Sí, exactamente, a partir de las 21 horas. De 21 a 23, dos horas de jazz, blues y rhythm and blues. Cuando les daba un poco de información sobre Pau Lligadas, salió ahí a medias uno de los profesores de contrabajo que tuvo Pau, el señor Horacio Fumero. Horacio Fumero, toda una institución, realmente, toda una institución, aquí en, no solamente en Barcelona, sino en todo el Estado español y parte de Europa. Durante muchísimos años fue el contrabajista del trío del pianista Tete Montoliu. Con él recorrió prácticamente toda Europa y no estoy seguro si también algún viaje fuera del continente europeo, pero al menos en Europa tocaron en todas partes. Horacio Fumero, contrabajista argentino, afincado aquí en Barcelona hace muchísimos años. Bien, Horacio nos presenta un nuevo disco. Y no solamente un nuevo disco, sino que lo presenta en un concierto. Este jueves 20 de marzo. No les había dicho, hoy es lunes 17 de marzo del año 2014. Bueno, esto es Barcelona, Jamboree, jueves 20 de marzo, dos pases como siempre, uno a las 20 horas y otro a las 22. Se presenta con su trío, con el Horacio Fumero Trío. Lo conforman Horacio Fumero al contrabajo, Mariano Laicono a la trompeta y Joan Muné al piano. Más allá de la sonoridad del Caribe, la etiqueta de lo latino también permite abarcar dentro de la casa común del jazz todas aquellas propuestas cuyas fuentes, no, bueno, propuestas y fuentes, incluso del folclore del continente latinoamericano. Este es el caso del contrabajista de Cañada Rosquín, Argentina, que es Horacio Fumero, que nos presenta un nuevo disco grabado allí justamente en Argentina, de donde también procede el excepcional trompetista Mariano Loyacano. La obra se llama Vuelos y cuenta con la complicidad siempre elegante y formidable del pianista Joan Muné. Bien, vamos a escuchar una grabación que hizo Horacio Fumero de una de las piezas de este disco, Yajá, pero está grabado en Buenos Aires, por lo tanto al piano no está Joan Muné, sino tenemos a Diego Chisi. Aquí lo tenemos en directo desde Buenos Aires el 8 de agosto del año 2013. Horacio Fumero Trío. Solamente tenemos un pequeño inconveniente. Ah, sí, ya sé lo que ha ocurrido. Lo rectificamos. Tiene que ver con el reproductor. Claro, lo que estaba saliendo de fondo era la Dream Band del vibrafonista Jerry Gibbs, pero no era eso exactamente lo que queríamos escuchar, sino al trío de Horacio Fumero interpretándonos este tema titulado Yaja. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde, buena nit. en directo en Buenos Aires, el 8 de agosto, el 8 de agosto de del año pasado, del año 2003. La formación, Horacio Fumero al contrabajo, María, ahora sí que lo tengo claro, porque a veces lo escriben con acento y otras veces no, Mariano Loiacono a la trompeta y Diego Chisi al piano. Aquí tendremos este jueves 20 a Horacio presentando el disco, Sala Jambori, jueves 20 de marzo. Dos pases, a las 20 y a las 22 horas. La misma formación, excepto que cambia el pianista, Joan Mune. El disco que presentan, Vuelos. Y otra cosa digna de destacar, pueden entrar si quieren ver toda la programación Jamboree, ponen Jamboree con 12 finales, Barcelona, y ahí les aparece la... Porque si ponen solo Jamboree o Jamboree Jazz Club, pero si ponen Jamboree Jazz Club Barcelona, pues es mucho mejor. Y ahí tienen toda la programación. Recomendable, este jueves, Horacio Fumero Trío. Y el viernes y el sábado, un hombre del Bronx, que hace ya unos par de añitos o más, que está radicado aquí en el Estado Español, en un tiempo en Madrid, y ahora se ha ido a vivir a Galicia. Está viviendo en Galicia. Trompetista y conguero, Jerry González, co-líder con su hermano de la Fort Apache Band, una de las formaciones, digamos, históricas y más representativas del Latin Jazz moderno. Las últimas dos o tres décadas. Se presenta con un grupo que él llama El Comando de la Clave. Jerry González y El Comando de la Clave estarán el viernes 21 de marzo y el sábado 22 de marzo también en la Sala Jamboree. ¿Y qué viene ahora? Sí, otro concierto. Vamos a presentar dos conciertos más. Dos conciertos. Los tenía preparados. ¿Dónde están? Aquí están. En primer lugar, en los tres conciertos está presente un músico que es el contrabajista, compositor, arreglista y pianista, David Mengual. En primer lugar, el miércoles, es decir, de aquí a dos días, el miércoles 17, 18, 19, miércoles 19 de marzo a las 19:30 horas, en el Centro Cívico Urgel. Centro Cívico Urgel. Estarán presentando nuevo disco. La formación es una formación, pero muy, muy, muy especial y de alto vuelo. Gonzalo del Val a la batería, David Mengual al contrabajo, Marco Mesquida al piano. El par de temas que les voy a hacer escuchar ahora son de un disco, Three Generations, titulado Three Generations. Porque efectivamente hay tres generaciones muy cerca de ella, pero son tres generaciones diferentes de música, siendo, si no me equivoco, el mayor David Mengual, le sigue Gonzalo del Val y el más joven Marco Mesquida. Three Generations, Gonzalo del Val Trío. El primer tema, Espíritu FH. ¿Quién sabrá lo que es FH? No lo sé. Noctámbulas, buena tarde. Muy, muy buenas tardes. Thank you. Gonzalo del Val Trío. Y esta pieza titulada Espíritu H. De su álbum Three Generations. Se presentan en directo en el Centro Cívico Urgiel este miércoles 19 a las 19:30 horas. Otra pieza de este álbum, que es la última, la número 9 y la última de este álbum. A ver qué dice, me parece que todas las composiciones son de... Ah, no, esta última, la que escuchamos anteriormente, Espíritu FH, es una composición original de Gonzalo del Val. Y esta última que vamos a escuchar ahora, Oxígeno, es de David Mengual. Aquí los tienen, Gonzalo del Val, Trío. Hermosísima composición de David Mengual, Oxygen. La han interpretado el trío de Gonzalo del Val, el baterista Gonzalo del Val. Al contrabajo, David Mengual. Al piano, Marco Mezquida. Composición original de David. David estará también con cuarteto. Está presentando el You Slow Quartet a las 20:30 horas en San Cugat, que está en las afueras de Barcelona. Un local que se llama Vermell. Vermell de San Cugat. La entrada es libre, ¿eh? La entrada es libre. Y esto será el jueves 20 a las 20:30 horas. Ah, y antes que se me olvide, les había comentado que bueno, el jueves también está Horacio Fumero, trío, aquí en Barcelona. Viernes y sábado, Jerry González y el comando de la clave. El comando de la clave son Jerry a la trompeta y las congas, Javier Mazó Caramelo al piano, Alain Pérez al contrabajo e Israel Suárez, el piraña al cajón. Precio de las entradas en taquilla, se los digo para que si les interesa ir, escuchen lo que les voy a decir ahora. En taquilla 25 euros. Si la compran en la web de Jamboree Jazz Club, son 20 euros. Es decir, se ahorran 5 euritos. 5 euritos. En taquilla 25 y en la web 20. Y esto para todos los conciertos, ¿eh? Si ustedes compran los tickets por la web, se ahorran como mínimo 5 euros, 4 euros por concierto. Esto depende el valor de la entrada. Bueno, David Bengual. David Bengual es un hombre inquieto. Tiene dúos, tríos, cuartetos. Y tiene una magnífica, magnífica big band. Él la llama The Free Spirits Big Band. The Free Spirits Big Band. Y se presenta dos conciertos. Al Siglo, otra vez en San Cugat. Otra vez en San Cugat. Y esto el sábado. Y el domingo a las 3 horas del vermut al Palau Dalmases, aquí en Barcelona. Están en la calle Moncada, muy cerca de Santa María del Mar, y en la misma calle donde está el Museo de Picasso. Al Siglo en San Cugat, el sábado en la noche, y el domingo a las 13 horas al Palau Dalmases. Si no lo conocen, es un edificio precioso. De hecho es un pequeño palacio, pero no tan pequeño, porque en la calle Moncada era una de las calles regias de esta ciudad hace ya un par de siglos, y lo que hay son palacetes, llamémosles palacetes, de la clase, digamos, alta de esta ciudad. Y el edificio es propiedad de una marquesa, la marquesa de Dalmases, de ahí que el bar se llame como se llame el edificio, el Palau Dalmases. Lunes a las 13 horas, vermut, con la big band de el señor David Bengual, de Free Spirits Big Band. Bueno, no tengo el último disco, pero para que se hagan una idea, el último disco de la big band, pero para que se hagan una idea de la sonoridad de esta orquesta, le voy a hacer escuchar un tema de un disco anterior que David dedica a el pianista Bill Evans. El disco lo titula Universe Evans. Los arreglos son de Joan Díaz, pianista afincado aquí en Barcelona. Vamos a escuchar un tema para que ustedes le pillen el sonido y empiecen a disfrutar ya con el sonido de esta big band. El tema Displacement. La David Bengual Free Spirits Big Band. Displacement, la David Mengual Free Spirits Band del álbum Universe Evans, álbum dedicado a la música de el pianista Bill Evans. Noctámbulas, buenas tardes. Ya hemos pasado ya el ecuador de la primera hora del programa. Vamos a dedicar lo que queda del programa a recordar algunos músicos que hoy están de cumpleaños o si ya no están con nosotros, pues el aniversario de su nacimiento. El aniversario de su nacimiento. Comenzaremos con un señor músico, pianista y cantante, que nació el 17 de 1919 en Santa Mónica. Si no me equivoco, esto es Santa Mónica, California. El señor Nathaniel Adams Coles. ¿Le dice algo? Nada. Pero si lo oyen cantar, van a saber inmediatamente quién es este señor que responde al nombre de Nathaniel Adams Coles. El tema, Let There Be Love. Canta acompañado por el quinteto del pianista George Shearing. First of all, please let there be love. Love. Let there be love. Let There Be Love. El señor Nat King Cole, lo han reconocido, ¿verdad? A la voz y el pianista George Shearing y su quinteto pone la parte musical. Nat King Cole nació un día como hoy. No, perdón, me he equivocado antes.

1961. Vamos a retroceder al año 1945. Nueva York, 27 de febrero 1945. Pero primero, una pequeña historia que ya se las he contado una vez. Me recuerdo que ya se las había contado así como en detalle, y ahora la haré muy, muy breve. Primero, en aquella época estaba el pleno conflicto bélico y están las tropas aliadas, bueno, especialmente las tropas norteamericanas en Europa, y una forma de levantarles el espíritu era hacerles escuchar música. Y les enviaban, a donde estuvieran, discos a las diferentes estaciones de radio que tenían en los sitios donde estaban estacionadas las tropas norteamericanas. Y esos discos se grababan especialmente y se prensaban especialmente para ser enviados al extranjero, a estas bases militares. Los llamaban los V-Discs, o V-Disc 1. V, de corta, de V-Disc. Esto era para, ya les digo, levantar la moral de las tropas aliadas. Se grabaron como un cuarto de millón, 255.250.000 discos de 78, que eran enviados a estas fases, con una serie de grupos musicales, y también iba jazz. Y aquí es donde entra Nat King Cole. El trío de Nat King Cole, el trío que vamos a escuchar ahora, se formó en 1937 en Los Ángeles. El trío de Nat King Cole, con Nat King Cole al piano, grabó un total de 13 temas para estos V-Discs. Y también Nat participaba en otros dos, pero a su nombre 13. V-Disc, y que habían quedado por ahí, en esos V-Discs quedaron, me imagino, en principio estarían en poder de algún departamento de las Fuerzas Armadas. Posteriormente, y años más tarde, salieron y vieron la luz pública. Esto concretamente, este disco, es del año 2001. Bien, de esas grabaciones, de esos V-Disc, vamos a escuchar una de esas 15 grabaciones, de las cuales 13 son originales y 2 cuentan con la participación de Nat King Cole. En primer lugar, escucharemos un tema que lo van a presentar, inclusive, que lleva por título If You Can Smile and Say Yes, Please Don't Cry and Say No. ¿No? Si no puedes sonreír y decir sí, por favor, no llores y digas no. Contrarrestado el título, pero es así, ¿eh? Es así. Nat King Cole, esto y su trío, esto salió en un sello Stardust Records. La grabación obviamente corresponde a lo que era el nivel técnico en aquel año 1945. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Buen día, buena nit, a la hora que nos escucha. This is Johnny Miller, the bass player. This is Oscar Moore, the guitar player. And this is Nat King Cole. The three of us are going to bring you a few special V-discs, and we hope that you will enjoy them, cats. Knock me a kiss, you'll never miss when I'm ready to go. But if you can't smile and say yes, please don't cry and say no. Squeeze me a spose in these fine clothes. I love you so. But if you can't smile and say yes, please don't cry and say no. When I ask for a date, the answer is no. You don't know what you're saying. Don't you know the war's on, everything is rationed. How about that jive? Keep me alive. Baby, let bygones be bygones. 'Cause men are scarce as nylons. And if you can't smile and say yes, please don't cry and say no. If you can't smile and say yes, please don't cry and say no. 1945, 27 de febrero. El siguiente tema se grabó en la misma sesión, febrero 27, 1945. Si no entendieron, en la presentación de Nat, del trío, le acompañaban Oscar Moore a la guitarra y Wesley Prince al contrabajo, a la voz y al piano Nat King Cole. Una total y absoluta revolución musical causó Nat King Cole con un trío sin batería y guitarra y piano, que a no muchos pianistas les gusta tocar con un guitarrista, y más aún en un trío donde tienen que ir muy mano a mano. Estas cosas se han superado, pero decían, o hay músicos que inclusive hoy en día dicen que piano y guitarra mejor que no estén juntos, a no ser que la guitarra cumpla una función meramente rítmica, como era el caso del señor Green en la orquesta de Count Basie. Bien, pues eso, que la formación era esa: piano, voz, guitarra y contrabajo. Les había anunciado un siguiente tema grabado en la misma fecha y lleva por título Any Old Time I Love to Make Love to You. Nat King Cole. I'd love to make love to you. That's all that I ask to do. 'Cause any old time in your prime is the time to begin. How sweet to be sweet to you. How sweet to repeat to you that any old time in your prime is the time to give in. And when is your prime? I'd say it's any old time. Time of your life is the time of your life, and we should have the time of our life. I'd love to make love to you. Please say that you want me to, 'cause in your time, in your prime is the time to begin. Nat King Cole, Any Old Time I'd Love to Make Love to You. Grabación de, se lo recuerdo otra vez, febrero 27, 1945, y el beat disc tenía el número 456, y la pieza que escuchamos anteriormente era, pues estaba numerado estos beat disc, el 437. Ahora de el beat disc 359, grabado el 15 de diciembre del 43, nos vamos más atrás. Todavía vamos a escuchar un tema titulado Sweet Lorraine, el señor Nat King Cole y su trío. No está con nosotros, pero igualmente le recordamos en el día del aniversario de su nacimiento. Just found joy, I'm as happy as a baby boy, Lord, with another brand new choo-choo joy. When I met my sweet Lorraine, Lorraine, Lorraine, a pair of eyes that are brighter than the summer skies. When you see them, you realize why I love my sweet Lorraine. Now when it's raining, I don't miss the sun, because it's in my baby's smile. And to think that I'm the lucky one that will lead her down the aisle. Each night I pray that no one will steal her heart away. I can't wait until that lucky day when I marry sweet Lorraine. Now when it's raining, I don't miss the sun, because it's in my baby's smile. And to think that I'm the lucky one that will lead her down the aisle. Each night I pray that no one will steal her heart away. I can't wait until that lucky day when I marry sweet Lorraine. But I Nat King Cole y su trío Sweet Lorraine. El señor Nat King Cole y este magnífico trío que él formó en el año 1937. Nat King Cole al piano y la voz, Oscar Moore a la guitarra y Wesley Prince al contrabajo. Escuchamos algunas piezas de este disco que recoge, aquí le pone The Best of the War Years, lo mejor de los años de guerra, de estos V-discs que enviaban a las tropas norteamericanas en Europa. Bueno, cambiamos de estilo musical, ya nos vamos acercando al final del programa y vamos a recordar a un señor que nació ayer. En un día como, no nació ayer, claro, evidentemente. En un día como ayer, un 16 de marzo de 1927 en Boston. El trompetista Ruby Braff. Nació en Boston y sus primeros escarceos con la música profesional se le conocen cuando visitaba con frecuencia el barrio de Storyville en compañía del clarinetista Pee Wee Russell. Este cornetista trompetista, el señor Ruby Braff, dejó pasar por alto la época que le tocó vivir, el bebop, y prefirió, en cambio, desarrollar y perfeccionar los sonidos del swing. Su admiración por Louis Armstrong era tal que consiguió desarrollar una propuesta musical acorde con los sonidos característicos de New Orleans. Escuchemos un tema de Hines, posiblemente es el pianista, el Hines. Ruby Braff a la corneta, Buddy Tate al saxo tenor, George Vine al piano, Jack Lesberg al contrabajo y Don Lamont a la batería. Las grabaciones, o la grabación, mejor dicho, de estos temas, se realizó en los Chapel Studios en Londres el 28 de octubre de 1967. Primer tema, My Monday Date, mi cita del lunes. No es la mía, es la de él. Ruby Braff, Buddy Tate, with the Newport All Stars. Thank you. El señor Ruby Braff y su corneta y Buddy Tate al saxo tenor. Y esta pieza de Heinz, My Monday Date. Ruby Braff, lo recordamos porque nació el 16 de marzo y el 17 de marzo del 2014, y él nació el 16 de marzo de 1927, hace un par de años atrás. En 1953 se trasladó a Nueva York, donde comenzó a grabar con destacados instrumentistas de su mismo estilo, este estilo New Orleans. Obtuvo notable éxito con un álbum en compañía del trombonista Big Dickinson, pero le resultaba dificilísimo encontrar trabajo en una ciudad y en una época entregada al nuevo sonido emergente en el jazz, el bebop. A comienzos de los 60 y durante la década siguiente, grabó primero de forma estable con el guitarrista George Barnes y después, con el auge del nuevo sello Concord Jazz Records, salió del ostracismo junto a otros músicos representativos de su estilo. Este disco que estamos escuchando ahora lo editó el sello Black Lion. Seguimos ahora con un original, un fantástico tema de Billy Strayhorn, un tema que es una de las piezas, o era una de las piezas importantes de la orquesta del señor Duke Ellington. Take the A-Train. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Nos vamos acercando ya casi, casi al final del programa. Thank you. Take the A Train, Ruby Braff, Buddy Tate with the Newport All Stars. Y ahora, rápidamente, porque nos vamos quedando sin tiempo, vamos a escuchar el tema Lullaby of the Leaves. Ruby Braff, Buddy Tate. Y con ese magnífico solo de contrabajo de el señor Jack Lesberg, contrabajista del grupo The Newport All Stars, liderada por Ruby Braff y Buddy Tate, llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM, en directo los lunes de 4 a 6 de la tarde. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. El programa se repite madrugada de miércoles de 1 a 3. Ah, si están fuera de Barcelona nos pueden oír, el streaming con la página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, los sábados a partir de las 22 horas. La web www.laradioneta.cl. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, con la web radioalmaina.org. En Granada, los miércoles a partir de las 15 horas, los sábados a partir de las 3 de la madrugada. Y en Torelló, Radio Arc 103.5, la web